a Biblioteca Sur, a este nuestro segundo programa. Libros y música vuelven a enlazarse durante los próximos minutos. Libros de una biblioteca compuesta exclusivamente por libros donados o rescatados que estamos intentando abrir en nuestra localidad. Me preguntaba la semana anterior de dónde surge la idea, qué era una biblioteca de donaciones y qué tipo de libros pueden encontrarse en ellas. La idea surge, pues se trata únicamente de impedir que los libros terminen siendo abandonados en contenedores o en cajas olvidadas en el fondo de un garaje. Se trata de devolverles algo de la dignidad que van de una u otra forma perdiendo. Se recogen todo tipo de libros sin importar el estado en que se hallen, no se hacen cribas. Se trata de salvar libros e indirectamente la memoria de sus dueños tras generalmente la desaparición de estos, ¿no? Si no tiene espacio para guardar libros, lo deja aquí y lo recupera cuando quiera sin ningún tipo de compromiso. Funciona de forma totalmente diferente a una biblioteca pública municipal, sobre todo porque al no seleccionar los libros que le llegan, su fondo puede ser mucho más rico. Y al tener un fondo más rico, se convierte en un activo intelectual y cultural de primer nivel. Es un lugar para libros descatalogados, para libros raros, para ediciones artesanales, para libros censurados, para libros incómodos. En esencia, es una biblioteca de donaciones. Una idea muy cercana a la de aquellas antiguas bibliotecas populares de los 70, en aquella España a la que hoy rendimos nuestro pequeño homenaje a través de cuatro canciones que se intercalarán con los cuatro títulos que hoy traigo. Cuatro joyas que estoy terminando de leer, ¿no? La Insolación, de Carmen Laforet, Los fenicios en Hispania Romana, del profesor José Luis López Castro, La iglesia, de Hans Küng, Pobreza, abundancia y solidaridad, de Herder Cámara. Si les parece, comenzamos con La Insolación, de Carmen Laforet. Carmen Laforet fue una escritora española que nació en Barcelona en septiembre de 1921 y que pasó a la historia por ser la primera ganadora del premio Nadal en 1944 con su obra Nada, ¿no? Y es una escritora muy rompedora, porque esa novela Nada, digamos que rompió muchos de los esquemas literarios que hasta entonces habían prosperado en la España más bien dada al realismo, más bien dada a la secuenciación lógica de historias, al universo previsible, y en Nada no hay nada previsible. Parece que todo está tendido sobre un hilo invisible. Es un libro mágico, Nada, y este, La Insolación, que es el que traigo esta semana, me parece una auténtica joya, primero porque es la primera edición de este libro que hizo Círculo de Lectores y es de finales de los 60. Y es sobre todo un libro sobre el familiar rotas, un viudo que vuelve a casarse con una mujer, con un hijo de por medio, con Martín, con cómo se intentan rehacer las vidas de personas que se han visto afectadas por una tragedia. Carmen Laforet tuvo una crisis importante en un bloqueo, como se llama en literatura, dejó de escribir durante mucho tiempo. Y luego sacó libros que se consideraron menores, ¿no? Como La isla y los demonios, que fue una novela que apareció en 1950, o esta es La Insolación, o La Mujer Nueva, que quizá no estén a la altura de Nada, pero que no son en absoluto menores, ¿no? Simplemente Carmen Laforet tomó otra dirección, y eso la honra, porque hubiera sido muy cómodo seguir el camino del éxito que le había marcado Nada y hacer simplemente una revisión de esa misma historia, ¿no? Pero ella decidió dar un paso al frente y seguir con otras historias que consideraba que probablemente eran más suyas. En sus últimos años de vida fueron tristes porque también estuvo aquejada de Alzheimer y se alejó de todos los círculos literarios desde muy pronto, ¿no? No tuvo una vida literaria pública. Quizá porque el franquismo no le perdonó el hecho de ser mujer y el hecho de haber triunfado en un campo que hasta entonces parecía estar exclusivamente destinado a los hombres, ¿no? Me gusta mucho la novela de Carmen Laforet porque, aunque haya, como puede haberlo en La Insolación, y cualquiera se puede acercar a ello y puede encontrar errores de construcción, además cualquiera que tenga alguna noción de técnica narrativa, me gusta porque son novelas que desafían, ¿no? y que colocan personajes contradictorios y te muestran una humanidad que siempre está viva y siempre está al borde de que ocurra algo, ¿no? Son novelas muy, muy vivas. Esta Insolación, por ejemplo, tiene un punto de partida muy, muy particular, porque en el capítulo 1 lo que hace es explicar una pequeña descripción del lugar donde vive Martín, el niño protagonista, pero de pronto salta y va en otra dirección distinta y entra, y las descripciones entran, salen, se cruzan, los personajes fuertes que son los abuelos que han cuidado al niño tras la muerte de la madre tienen un encuentro fuerte con el padre de Martín, que llega a visitarlo tras mucho tiempo sin verlo. Entonces el drama ya está lanzado desde muy pronto, ¿no? El desencadenante, las resoluciones finales son absolutamente asombrosas. Y este libro, como les decía, es una auténtica joya, y la verdad es que me está haciendo una ilusión enorme tenerlo y poder releerlo, ¿no? Es, como les decía, La Insolación de Carmen Laforet. Dejamos atrás este libro y pasamos a nuestra primera canción. Nuestra primera canción de hoy es una canción muy especial para mí, porque me trae un recuerdo muy bonito. La oí por primera vez con unos amigos cuando hacíamos un recorrido por España, y es una canción que hace un cantautor que empezó su carrera musical en los 70, ¿no? Como los otros tres que vamos a ver hoy, ¿no? Se llama Luis Pastor, es extremeño, y esta canción, Agua de Abril, la hace con otra cantautora extremeña contemporánea, con Bebe. Y lo que tiene esta canción de bonito es que se desliza con suavidad y que está hecha con infinidad de detalles que le aportan una gran frescura, ¿no? Dice, mi horóscopo dice, en un fragmento, mi horóscopo me dice precaución, que tú eras cáncer y hoy es luna llena y aún tengo que hacer otra canción. No sé de qué compás te deslizaste ni en qué estación de metro te perdí tampoco. Oí, pastor, que viene el lobo, las tiendas se han cerrado para mí. Todo es muy sencillo y lo que está explicando simplemente es cómo el destino une a dos personas que no tenían que encontrarse, ¿no? Me he visto de terraza sin licencia, me lo hago de vuelo sin motor. De aquí para allá, como el inspector Gadget, persigo algún indicio de tu amor. Agua de Abril, Luis Pastor y Bebe. No sé de qué compás te deslizaste, ni en qué estación de metro te perdí. No vi llegar el lobo y me avisaste, las tiendas se han cerrado pa' mí. Agua, abril, flores, mayo, ves una estatua de sal. Se fue mi tren, también el barco, solo en mi puerto de mar. Me he visto de terraza sin licencia, me lo hago de vuelo sin motor. De aquí para allá como el inspector Gadget, percibo algún indicio de tu amor. Agua, abril, flores, mayo, camino solo por Madrid. para ti. Estoy como Neptuno cuando hiela. Mi horóscopo me dice precaución. Que tú eres Cáncer y hoy es luna llena. Y aún tengo que hacer otra canción. Agua, abril, flores, mayo. Aunque sonría no soy feliz. Junio me quema y llueve julio. Quizás me vaya San Fermín. No sé de qué compás te deslizaste, ni en qué estación de metro te perdí. Tampoco oí pastor que viene el lobo. Las tiendas se han cerrado para mí. Agua, abril, flores, mayo. Es una estatua de sal. Se fue mi tren, también el barco. Solo en mi puerto de mar. Agua, abril, flores, mayo. Es una estatua de sal. Se fue mi tren, también el barco. Solo en mi puerto de mar. Segundo libro de hoy. Nuestro segundo libro de hoy es un libro de historia que se titula Los Fenicios, Hispania Poena, Los Fenicios en la Hispania Romana. Y es un libro que me está gustando muchísimo, escrito por el profesor José Luis López Castro, profesor granadino del 62, que es profesor de la Universidad de Granada y Almería, y es codirector también de un proyecto que me interesa muchísimo, que es el proyecto Ústica en Túnez, donde están excavando la fundación de la ciudad fenicia más antigua de África, ¿no? Los fenicios son una de las civilizaciones que a mí me resultan más atractivas, y por 100.000 razones distintas, ¿no? Primero porque eran un pueblo que no se reconocía demasiado como tal, ¿no? Los llaman fenicios porque los griegos le dieron ese nombre, ¿no? Su nombre se lo dieron los griegos. Fenicios significa los de la púrpura y se le llama así porque inventaron este tinte, ¿no? Fue un pueblo que tenía un pueblo comerciante que estableció grandes rutas comerciales y se le ha llamado desde finales del siglo XVI se le reconoce como los recaderos del mundo antiguo, ¿no? Porque su marina iba sobre todo en busca de metales útiles como el estaño, el cobre, el oro, a lugares insospechados, ¿no? Fueron grandes talladores, tuvieron una gran industria del metal, eran grandes guerreros y también me interesa mucho la escritura fenicia, ¿no? Este libro del profesor López Castro es una maravilla porque es uno de los mejores libros que se han escrito sobre esta civilización, sobre la civilización fenicia, ¿no? En relación con la escritura, los fenicios escribían en papiro, en pergamino y también en tablillas de arcilla. Obviamente, estos materiales tenían muy poca vida y quedan pocos textos fenicios, pero sí que tenían una ortografía muy, muy especial, muy reconocible. Entonces, cualquier persona que se quiera acercar a la historia de la escritura debe obligatoriamente acercarse a la escritura fenicia, porque encontrará, por increíble que parezca, un gran paralelismo con la nuestra y también, obviamente, con la árabe. Y es una de las facetas que a mí más me atraen de la cultura fenicia, ¿no? Otra es la arquitectura, otra es la política, otra es la formación militar, otra es, dentro de la política y de la guerra que ellos tuvieron con los romanos. Los romanos terminaron arrasando el imperio fenicio, terminaron. Pero en Hispania, por ejemplo, dice el profesor López Castro, en el contexto de las largas guerras de conquista que volvieron a Roma en Hispania hasta conseguir su dominio total, los gobernadores romanos utilizaron a menudo los lazos de fidelidad y amistad con los individuos y las ciudades para lograr el apoyo material de estas y cumplir sus propósitos. Gádir, como ciudad aliada, estaba obligada a suministrar la ayuda necesaria a Roma en sus campañas e incluso tropas si así se exigiese. Como señala Cicerón, quien lo considera como un derecho de Roma adquirido en virtud del foedus del 206 a.C. Como aliada de Roma, Gádir participó en numerosas campañas durante el siglo II a.C. Ya les digo, los romanos movían los hilos para enfrentarse a estos guerreros temibles, entre los que probablemente recuerden a su gran líder, al gran Atila, que consiguió entrar en Roma. Es un libro maravilloso, también este de José Luis López Castro, para todos los enamorados de la historia. Y de una historia que a veces no nos cuentan, porque el paso de los fenicios no eran bárbaros, tal y como nos lo han vendido en muchos casos, ¿no? Eran un pueblo de una elevada cultura y tuvo un gran peso en el mundo antiguo. Este libro, le repito el título, Hispania Poena, los fenicios en la Hispania Romana, de José Luis López Castro. Un libro para los enamorados de la historia y para los enamorados de nuestra historia. Para la segunda canción de hoy, traía una canción que fue también muy especial para mí y también de un cantautor de los 70 y de un hombre que trataba, que cuidaba mucho las letras de sus canciones, que siempre lo hizo, ¿no? Que siempre lo ha hecho, que es Amancio Prada. Amancio Prada es quizás el cantautor español más... Yo lo considero entre los 3-4 mejores de la historia, ¿no? Esta canción, Juraría, era un auténtico alegato a la felicidad, por la felicidad, por el derecho que todos tenemos y por esa voluntad de utopía que siempre ha cruzado todas sus canciones, todas sus letras. Amancio Prada era un gran poeta y ha llevado a esos grandes versiones de poemas de Rosalía de Castro, por ejemplo, de San Juan. Pero a mí me gusta mucho esta canción, esta Juraría. Oh noche serena, pero yo juraría que un día fue la paz de la guerra. Pero tú no lo sepas, mi alma, pero tú no lo sepas. No sé quién estaba conmigo, si era blanca o era morena, ni si era de amor o del solo temblor de la hierba. Pero yo juraría que fue verdad verdadera. Pero tú no lo sepas, mi alma, pero tú no lo sepas. Yo de cierto no sé si fui yo o fue otro cualquiera. Solo que era feliz y que toda la vida lo era. Pero tú no lo sepas, mi alma, pero tú no lo sepas. Les dejo con esta maravilla, Juraría, de Amancio Prada. Juraría que he sido feliz una vez en la tierra. Thank you. No sé el día, el año tampoco, ni el siglo siquiera. Ni si fue de mañana o de tarde o de noche serena. Pero yo juraría que fue verdad verdadera. Pero tú no lo sepas, mi alma, pero tú no lo sepas. No sé quién estaba conmigo, si era blanca o morena, ni si era de amor o del solo temblor de la hierba. Pero yo juraría que un día fue la paz de la guerra, pero tú no lo sabes. Pero tú no lo sepas. Yo de cierto no sé si fui yo o fue otro cualquiera, solo que era feliz y que toda la vida lo era. No lo sepas, mi alma, tú no lo sepas. Pero tú no lo sepas, mi alma, pero tú no lo sepas. Pero tú no lo sepas, mi alma, pero tú no lo sepas. Nuestro libro para hoy es un libro de un teólogo. Curiosamente, hoy traemos dos libros escritos por teólogos, que es un tema que a mí me apasiona. Las relaciones, sobre todo, que se establecen entre la Iglesia y el capital, que es algo que estoy estudiando en profundidad y de lo que me ha servido mucho la lectura de este libro, que estoy leyendo ahora mismo, estoy a medio leer, que es La Iglesia en Han Kung, donde se pregunta qué es la Iglesia, si realmente representa a Dios, si es solo una estructura cultural. Han Kung es un teólogo suizo que nació en la primavera de 1928 y es uno de los teólogos más importantes del mundo, ¿no? Y yo he leído últimamente un libro de él. Ese libro me ha conducido hasta La Iglesia. Y el libro que he leído de él me ha parecido absolutamente fascinante. Es un libro que trata sobre el derecho a morir y se titula Una muerte feliz. Como les decía, el autor es Han Kung, ¿no? Han Kung considera que debemos revisar ciertos patrones que han movido la Iglesia clásica, porque puede que esos patrones sean contrarios a la idea de humanidad vivida que se recoge dentro de la propia Biblia, ¿no? Se fundamenta el derecho a la eutanasia en este ensayo que persigue no solo un cambio de actitud en la Iglesia, sino también en los propios creyentes, ¿no? En un momento dado dice que era una un retorno al origen, ¿no? Y es un libro cargado de componentes éticos, de hasta cierto punto una belleza desoladora. Y la posición que toma el autor no es una posición aislada, es decir, mantiene una coherencia con el resto de sus libros, con el resto de, con la vida que ha vivido este hombre ya, que está, ha sido durante este siglo, la segunda mitad del siglo XX, quizá el teólogo más influyente del mundo, ¿no? Porque él se enfrentó con la Iglesia de Roma. La Iglesia de Roma hasta cierto punto lo ninguneó, le impidió ejercer como cura, como ejercer libremente su religión. Estuvo muy cerca de los teólogos de la liberación. Y él considera que hay un cambio de paradigma también, y que hay un principio, que es el de autonomía personal, que se debe respetar, ¿no? Más allá de la fe que uno profese, ¿no? Hay un principio en el que la fe debe dar paso, o debe formar parte de ese principio de autonomía personal, ¿no? Es un libro este, de Una muerte feliz, que me ha causado un tremendo impacto. Como les decía, ha sido esta lectura de uno de sus últimos libros el que me ha llevado al que puede considerarse su libro principal, que es La Iglesia, que es un libro que escribió cuando era bastante joven, y que la edición que tengo yo es de Herder, de finales de los 60, esta que está en la Biblioteca de Donaciones, de 1968. Es una edición bastante bonita, un papel muy cuidado. Este libro apareció en Alemania y se terminó de imprimir en Barcelona. Esta también es una primera edición. Y lo que hace es diseccionar la Iglesia. Nos pregunta cómo nace, si realmente es el pueblo de Dios lo que representa. Si. Son cuestiones que de mucha actualidad y que viene bien revisar, ¿no? Viene bien revisar porque, aunque dentro de la propia Iglesia se considere que es un heterodoxo, alguien que se aleja bastante de las doctrinas de Roma, además, yo no creo que haya heterodoxos. Yo creo que simplemente hay gente que opina de forma distinta y debe ser oída también, ¿no? Entonces Halkun es un pensador contracorriente, y cuando se va a contracorriente, lo que ocurre es que la fundamentación de tus ideas tiene que ser más fuerte, ¿no? Entonces este hombre se ha convertido en una auténtica montaña, porque se ha tenido que enfrentar a gigantes, ¿no? Y cuando, ya les digo, cuando eso ocurre, no puede venir nada malo, ¿no? Porque al final ha tenido una vida llena de luces, y ha sido una luminaria para muchísimas personas, Hans Küng. Y creo que leer este libro, leer la Iglesia, es una un gran regalo para cualquier creyente, cualquier no creyente, ¿no? Simplemente el hecho de cuestionarse en tantas cosas como se cuestiona en este libro, ¿no? Tantas cosas que se cuestiona y otras que ya da por sentado que el mundo va a cambiar. Él casi es un precursor. Y en este libro de finales de los 60 está pensando en la Iglesia del siglo XXI. Esta es mi tercera recomendación para hoy, y esta encadena con una canción a la que yo tengo un especial cariño, que es una canción en un idioma que a mí personalmente me parece que es muy bonito, que es el euskera. La canción es de un cantautor, Mikel Laboa, que tenía una voz prodigiosa y que tenía y que era un gran poeta. La canción se titula Txori Txori. Para los vascos es un himno no oficial. Yo la escuché la primera vez cuando tenía 12 o 13 años también, y recuerdo que me emocionó la melodía, la voz tan, tan profunda también llevada a Mikel Laboa. Y luego, corriendo el tiempo, me molesté en buscar la letra. Y ahora se ha puesto muy de actualidad también, porque esta canción es la que aparece en la novela del año, que es Patria, de Fernando Aramburu. Y esta es la canción de José Mari, la canción que de una u otra forma intenta explicar un poco cuál es el espíritu del pueblo vasco, ¿no? Un pueblo vasco que nosotros miramos con mucha distancia, pero que contiene elementos, muchísimas personas maravillosas como Mikel Laboa, ¿no? La traducción al español de Shori a Shori sería algo así como: si le hubiera cortado las alas, habría sido mío, no habría escapado. Pero así habría dejado de ser pájaro. Y yo lo que amaba era un pájaro. Lo que hace Mikel Laboa es repetir ese estribillo, pero va introduciendo diferentes cadencias, ¿no? Es como le decía, una canción preciosa, de esas que no se olvidan. Este Shori a Shori. Banizkion neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkion neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. Egoak ebaki banizkion neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Y ya vamos a ir cerrando. Dejamos nuestro cuarto libro de hoy, que es un libro también muy especial para mí, porque lo escribió un hombre muy querido, Helder Cámara, que fue para mí un auténtico revolucionario. Helder Cámara nació en Fortaleza en 1909 y murió, si no recuerdo mal, en 1999. Y era teólogo y fue arzobispo católico en Brasil, pero fue sobre todo un intelectual de primer nivel, ¿no? Y fue un intelectual que fue conocido como el cura de los pobres, porque estaba muy implicado en movimientos sociales y toda su literatura, todos sus libros, me parecen todas sus encíclicas, me parece que están cruzadas de un humanismo hermosísimo y de una idea de hermandad entre pueblos y de... Y he rescatado este libro que recibimos hace un tiempo allí ya en la Biblioteca de Donaciones, que se titula Pobreza, Abundancia y Solidaridad, y que reúne algunas de sus encíclicas, ¿no? Y la verdad es que no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Primero porque era un hombre que estaba comprometido sobre todo con la idea de que la humanidad debía avanzar. Es decir, formaba parte de la generación de los teólogos latinoamericanos de los 60, 70, con Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff y demás, que están también cerca de la teología de la liberación. Pero siempre es mucho más que eso. Es decir, no se trata solamente de que sean curas comunistas o sean... Son gente que intenta hacer cosas por los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una encíclica de aquí que me gusta mucho, que se titula Si los cristianos fuésemos libres, ¿no? Infelizmente los cristianos estamos lejos de estar libres del engranaje capitalista, lo que quita mucho de nuestra fuerza moral para condenar las estructuras injustas y para exigir que sean reformadas. Demando a los cristianos de todas partes del mundo el cuidado de realizar la propia revisión de vida. El cristianismo en América Latina empieza a reconocer que sufre las consecuencias de haberse prácticamente solidarizado con los poderosos, cuya riqueza es responsable de la situación infrahumana de las masas latinoamericanas. Cuando uno lee cosas como esta, se pregunta si realmente se puede hacer algo por los demás, ¿no? Y si esa relación que existe entre el capitalismo y la iglesia o los distintos credos, no solo la iglesia católica, ¿no? Son de una u otra forma favorables para los seres humanos en general. Es decir, ¿qué sentido tiene creer si no puede hacer nada por el otro, ¿no? Si aquello es lo que cree, está de una u otra forma contaminado por una idea de progreso equivocada que condena miles y miles de personas. Decía el Nobel Saramago que hacían falta muchos pobres para fabricar un rico, ¿no? Y de eso trata este libro, este Pobreza, Abundancia y Solidaridad de don Helder Cámara. Para mí, descubrir a Helder Cámara, el primer libro suyo que leí fue Espiral de Violencia. Y para mí descubrirlo ha sido una gran noticia, ha sido su encuentro, ¿no? Porque no esperaba esa claridad, porque es un hombre que se expresa con mucha fuerza, que hace un uso muy particular del lenguaje, que es capaz de conmover, que hace alusiones a las otras religiones, pero que siempre lleva la mano tendida, ¿no? Creo que era, como les decía, un ser humano excepcional, y creo que el mundo necesita muchos hombres como él, ¿no? Ya para terminar, quería dejar una canción de otro cantautor extremeño, quizás no tan conocido como Luis Pastor, pero que a mí particularmente siempre me ha gustado mucho, que se llama Pablo Guerrero. Y he seleccionado una canción que se titula Los Sueños, que forma parte de uno de sus últimos trabajos, de Lobo sin Dueño. Y he seleccionado esta canción porque tiene ese giro hacia lo positivo, ¿no? Esa dirección que siempre ha tenido su música, que a mí me resulta rompedora y me resulta inspiradora, ¿no? La música de cantautor tiene, a menos en mi impresión, tiene una fuerza enorme, pero también tiene facilidad para perderse, ¿no? Entonces tiene la sensación de que muchas buenas canciones quedan en nada porque le falta un giro, le falta algo, ¿no? Y tiene la sensación de que se repiten una y otra vez, ¿no? Que todos hacen siempre la misma canción, ¿no? En Pablo Guerrero eso no ocurre, ¿no? Porque es un auténtico artesano de la palabra y es, además de un grandísimo autor de letra, un más que digno poeta, ¿no? Esta Los Sueños dice: los sueños vuelan alto como pájaros, los sueños ven la tierra desde arriba, los sueños tienen ojos transparentes, los sueños iluminan, los sueños son posibles. Los sueños son posibles. Tus sueños descienden como lluvia. Tus sueños acuden si los llamas. Tus sueños viven más que tu vida. Tus sueños se instalan en tu casa. Tus sueños son posibles. Los sueños están en los bolsillos de los trajes usados y los besos. Los sueños eligen las miradas que en el futuro van a ser verdaderas. Los sueños de Pablo Guerrero. Los sueños vuelan alto como pájaros. Los sueños ven la tierra desde arriba. Los sueños tienen ojos transparentes. Los sueños y los sueños iluminan. Los sueños son posibles. Los sueños son posibles. Los sueños son posibles. Sueños descienden como lluvia. Tus sueños acuden si los llamas. Tus sueños viven más que tu vida. Tus sueños se instalan en tu casa, se instalan en tu casa. Tus sueños son posibles. Tus sueños son posibles. Tus sueños son posibles. Los sueños están en los bolsillos de los trajes usados y los besos. Los sueños eligen las miradas que en el futuro van a ser verdades, van a ser verdades. Los sueños son posibles. Los sueños son posibles. Los sueños son posibles. Tus sueños son posibles. Tus sueños son posibles. Tus sueños son posibles. Ahí queda Los sueños de Pablo Guerrero. Y con Pablo Guerrero alcanzamos el final de nuestro programa por hoy, nuestro segundo programa en Biblioteca Sur, que hoy nos ha traído Pobreza, Abundancia y Solidaridad de Herder Cámara, La Insolación de Carmen Laforet, La Iglesia de Hans Küng y Hispania Poena, Los Fenicios y la Hispania Romana de José Luis López Castro. Hasta aquí llegamos hoy. Feliz semana, feliz lectura, un abrazo, hasta siempre. Bajo el tejado de cristal duermen el odio y la pasión, sueños de gloria. Desolación, tristeza de amor, un juego cruel, jugando a ganar, has vuelto a perder. Tristeza de amor, un juego cruel, jugando a ganar, has vuelto a perder. Son muchos los que mienten para resplandecer, pagando por su vida un interés. Tristeza de amor, un juego cruel, jugando a ganar, has vuelto a perder. Tristeza de amor, un juego cruel, jugando a ganar, has vuelto a perder. Para resplandecer, pagando por su vida un interés. Tristeza de amor, un juego cruel, jugando. Has vuelto a perder.